Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Problema de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. El cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días, estamos nuevamente haciendo un programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Hoy con Ever y Sabrina, quien te habla, en esta mañana lluviosa y fea, así de otoño-invierno, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Ever? Muy bien. Para los que nos escuchan por internet, ¿sí? Les avisamos que no está saliendo al aire, hubo un rayo que... lastimó a los equipos de la radio, así que al aire tal vez nos escuchen en la semana. Después publicitaremos en qué momento, en qué horario. Así que bueno, por ahora nos estarían escuchando solamente en internet, ¿sí? Y el día así lluvioso, un día gris, húmedo, pero con algunas actividades se están desarrollando. Por ejemplo, ¿cuál, Sabrina? Cerquita. Hoy se está desarrollando. Ever siempre me agarra así por sorpresa. Estoy leyendo otra cosa y me pregunta algo. Hoy se desarrolla el cuarto foro pedagógico en Almirante Brown, que es una propuesta para compartir, para formarnos, pero también para esto de compartir las experiencias, que es muy interesante, con 3 talleres diferentes: uno de educación de jóvenes y adultos, otro sobre alfabetización y el último más relacionado a la formación de los centros de estudiantes, que titularon La educación no se vende, se defiende. Qué bueno, qué lindos temas. Escúchame, Sabrina, ¿tendremos en algún momento algún llamadito? Creo que tenemos algún corresponsal en el foro, ¿no? Nuestro súper corresponsal, Víctor. Ah, muy bien. Que está en el foro y que, bueno, hablaremos con él en un rato. Para los que se quieren acercar, todavía pueden pegarse la escapadita. Es en el ex nacional de Adrogué, Esteban Adrogué y Avenida Espora. Ya empezó desde las 9 con las inscripciones, pero bueno, si se quieren acercar es hasta las 14 horas. Bueno, lo recomendamos muchísimo desde acá. Muy bien, sí, siempre hay buenos comentarios de todo aquello que se charla, ¿no? Es muy ameno, y esto de compartir experiencias, la verdad que es algo que se necesita. En ese sentido, hablando de espacios de reflexión, el próximo martes 30 de junio se hacen... en Varela, la no sé qué número, ya como séptima, creo que es jornada de capacitación nacional, el programa de formación nacional docente. No sé en Brown si ya hay fecha, a mí no me ha dicho nada en Brown. No me acuerdo. Bueno, no debe faltar mucho, así ya se hace este martes. Es también otro espacio de reflexión, que bueno, que es necesario. Por otro lado, esta semana se cumplió un nuevo aniversario, ¿no? De los asesinatos de Ibe Maxi. Asesinatos que nos dolieron mucho, nos siguen doliendo. No solamente fueron víctimas de Ibe Maxi, sino que también hubo cientos de heridos en esa jornada del 26 de junio del 2002. Heridos de plomo, estamos hablando, ¿no? Con balas de plomo. Cuando desde el gobierno se dio la orden de hacer una especie de escarmiento, ¿no? Estaban muy tironeados por el FMI, Banco Mundial, poderes de afuera y poderes de adentro. Y obviamente que a los gobernantes de ese entonces no le costaba demasiado tomar esa decisión de escarmentar. Y escarmentar se entiende para el poder asesinar, ¿no? En este caso concreto fue asesinar, como hubo otros escarmientos, ¿no? En el sentido de querer disciplinar a la población, como fue diciembre del 2001, etcétera, etcétera. Sí, por ahí compartí algunas palabras. La masacre de Avellaneda fue un crimen planificado que buscaba, como decís, Sever, derrotar y disciplinar a los sectores que en ese momento estaban en lucha, en el marco de una crisis económica, política, social, que había tenido su pico durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, que había terminado con el gobierno de la Rúa, si nos acordamos. Luego fue presidente Duhalde. Y se dio la orden en ese momento de frenar todo este movimiento que se llevaba adelante. Y bueno, el presidente anunció a la prensa que los intentos de aislar a la capital no podían pasar más. Decía, tenemos que ir poniendo orden. Otros como Atanasoff y Juan Álvarez habían hecho declaraciones un poco más serias. Decían, se van a impedir los bloqueos como sea. Y bueno, la amenaza asesina, porque en concreto lo fue, terminó el 26 de junio entonces con los asesinatos de Costec y Santillán, la represión a muchísimas personas, más de 30 personas heridas con balas de plomo, más de 160 detenidos y hasta un local de Partido de Izquierda Unida había sido arrasado por la infantería. Todo esto en el marco del puente y la estación de Avellaneda y compartí el 25 pasado, se comenzó una jornada como todos los 25 de junio, recordando esta situación y pidiendo justicia, y el 26 también. Y el documento que se leyó en el puente nos compartía lo siguiente, dice, logramos las condenas ejemplares del comisario Alfredo Franciotti y del cabo Alejandro Acosta por los homicidios de Darío y Maxi, pero los responsables políticos de aquella represión criminal, los que crearon el clima de provocaciones contra el movimiento piquetero durante los días previos, los que tomaron las decisiones e impartieron las órdenes, los que ordenaron la movilización de 4 fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia, los que dieron carta blanca para disparar plomo contra los manifestantes desarmados, los que escribieron el libreto para justificar la masacre, esos responsables continúan impunes hasta el día de hoy. Algunos de ellos están candidateando hoy en día, como Aníbal Fernández, ¿no? Y es jefe de gabinete. Sí. Jefe de gabinete, Aníbal Fernández también formó parte de ese grupo de ministros que tomaron la decisión de llevar adelante esta masacre. Felipe Solá, que ahora va a ser candidato, era gobernador desde ese entonces, también formó parte de los que tomaron la decisión. Y Felipe Solá fue uno de los que salió rápidamente junto a difundir la información oficial, también compartida con el comisario Franciotti, que fue un enfrentamiento entre manifestantes, lo que ocasionó la muerte de Darío y Maxi. No se pudo tapar. Yo recuerdo charlas que daba el Cherco, un abogado de la Correpi, y el Cherco cuando nos comentaba cómo fue que se logró difundir, ¿no?, quiénes fueron los verdaderos responsables del asesinato, porque recordemos que el primer día, el día que ocurren los hechos, por los medios no se difunde nada. Estaba filmado, estaba fotografiado, habían testigos de los medios de lo que había ocurrido y nadie decía nada. Así que cuando llega un fotógrafo que en ese momento participaba de Madre de Plaza de Mayo a la Universidad de Madre de Plaza de Mayo y comenta que él tiene fotos, pocas porque su maquinita era un poco más vieja que la que tenía Pepe Mateos, que era fotógrafo fotógrafo de Clarín, dice, tengo las fotos donde se ve a Franciotti y el cabo disparando por la espalda a Darío, ¿no? Pero claro, no tenía tanta cantidad, tanto registro como seguramente tenía el fotógrafo Pepe Mateo, que dice, estaba al lado mío y él sacó también fotos que explicaba no me acuerdo el nombre del fotógrafo de Madre del Plaza de Mayo de ese entonces, pero decía, tiene una máquina que con una apretada salen muchas fotos, es como una especie de ametralladora, ¿no? Así que, bueno, armaron la conferencia de prensa en Madre del Plaza de Mayo y salieron a difundir que tenían todas las pruebas, un poco exagerado justamente para meter presión, todas las pruebas que en la cual se demostraba que la policía había sido la que asesinó a sangre fría a Darío y que las iban a difundir. Ahí es donde se sabe de que hubo reuniones entre gente de Clarín y el gobierno, planteando que, bueno, antes de que la difundan por otro lado, nosotros queremos tener la primicia de esas fotos, ¿sí? Y entonces ahí hubo una especie de bueno, discusión fuerte para si se salía a difundir que fue la policía o no. Cuando ya fue muy fuerte, digamos, se corrió la voz muy fuerte de que no fue un enfrentamiento entre militantes, manifestantes de piqueteros de ese entonces, es que, bueno, después, recién el diario de dos días después, ¿sí?, es que salen todas las fotos y al día siguiente empiezan a salir las filmaciones por los canales de televisión, porque estaba todo filmado, ¿sí? Es increíble, estaba todo filmado. Si no hubiera sido por que había un fotógrafo, un militante de los derechos humanos en ese lugar, tal vez todavía hoy se estuviera poniendo en duda si fue un asesinato de parte de la fuerza policial o fue un enfrentamiento entre militantes, ¿no? Aún teniendo la convicción de que había un enfrentamiento y que además habían pruebas suficientes, por esto que comentabas vos, Sabrina, de que las declaraciones, que después muy bien registró un libro que hicieron compañeros del Frente Popular Darío Santillán, comentando todo, juntando todas las declaraciones anteriores y, bueno, y también posteriores, en el cual no queda ninguna duda que fue una decisión política de asesinar a militantes. Sí, y en este caso, este año, a la vigilia, que se hace el 25, siempre a la noche, se acercaron solidariamente, como otras veces, Bruno Arias y el Rally Barrio Nuevo. Y bueno, vamos a escuchar también un tema del rally. Me voy camino de las Seguimos en la peluca de Sarmiento Zona Sur. Podés llamarnos al 4233-4848, 4233-5560. Recordamos que no estamos saliendo al aire, hay un desperfecto por un rayo que cayó en la zona, pero salimos por internet y al aire lo difundiremos en la semana. Quería, Sabrina, contar, por ahí los que somos acá de esta zona del mundo, esta zona del Gran Buenos Aires, que tuvimos la posibilidad de toparnos muchas veces con Darío Santillán. Se me vino a la mente una anécdota que de alguna forma por ahí fue un presagio, ¿no?, de lo que después iba a ocurrir. Recordemos que Darío Santillán comenzó su militancia en el movimiento social en Brown, en Claypole, y era muy típico, hacíamos en aquel entonces, teníamos medio alquilado la subida al puente de Claypole con los compañeros de CTA, de ATE, digo, de ATE Sur, en ese momento era ATE Sur, ¿sí? Y movimientos sociales acá de la zona, teníamos medio alquilado esa subida al puente, y ahí nos veíamos varios, que algunos nos conocíamos, otros no nos conocíamos, nos empezamos a conocer en ese momento. En un momento, como señalabas hoy, Sabrina, de mucha crisis, ¿no? Y que había que sacar afuera de toda esa crisis. A mí me quedaba cómodo porque me quedaba una cuadra y media de casa, este corte, así que para mí era de fácil acceso. Y en uno de esos cortes, yendo para el corte, me lo cruzo, antes de llegar al corte, me lo cruzo a Darío. Nos saludábamos, charlamos. Me dice, caminemos, alejémonos un poquito más. Me dice, está. Llegamos hasta la vereda de casa, nos quedamos charlando ahí. Che, ¿por qué te vas tan temprano, no? Del corte. Y me dice, mirá, no quiero que me vean, me tienen muy junado. Ya tuve algunas amenazas. Y prefiero nada, como que él fue, acompañó a sus compañeros al corte y después se retiraba para que no lo sigan identificando, ¿no? Él tenía ese temor, ya se veía que lo tenían muy ya fichado, ¿no? Se ve que cosas que pasarían, comentarios, situaciones, digamos, por ahí con la policía, etcétera, con los funcionarios mismos, las reuniones, él era mucho de ir a las reuniones. Y después de un tiempito decidió, capaz que en conjunto con el movimiento, continuar su militancia en Monte Chingolo, allá en Lanús. Pero él ya, de alguna manera, veía que lo tenían muy junado. Y tal vez no sea casualidad de que sabemos que por las fuerzas policiales se manejan, ¿no? Así tienen fotos de quiénes son los que por ahí hay que tener más en cuenta a la hora de reprimir, y es muy probable que Franciotti tenía en su cabeza la imagen de Darío, para tratar de poder encontrarle una explicación más a la decisión de Franciotti de asesinarlo por la espalda cuando él estaba socorriendo a un compañero que estaba desfallecido en el suelo, vivo todavía, Maximiliano, y planteando, por favor, que no lo sigan reprimiendo, que le estaba sufriendo su compañero. Ante la orden, recordemos a los oyentes, que ante la orden de que igual que se vaya, que se retire, cuando se da vuelta, se gira para dar vuelta, es que lo asesinan de manera muy cobarde, ¿no? Muy cobarde por la espalda. Pero quería contar esta anécdota porque él ya veía que lo tenían un poco junado y todos los que de alguna forma compartimos algún corte, alguna situación con Darío y con tantos otros compañeros que nos seguimos por suerte viendo en la lucha, quería compartir esta pequeña anécdota de las tantas que tuvimos con Darío. Y marca muy clara la situación que se vivía en ese momento, ¿no? Bueno, cambiando de tema, comentamos que el viernes 26 de junio una empresa de publicidad que formaba parte del equipo de la campaña, forma parte del equipo de la campaña del precandidato presidencial Daniel Scioli, iba a ir a una ciudad, a una escuela, la escuela primaria 146 de Ciudad Evita, a firmar un spot publicitario. Enterados de estos docentes que ven cómo muchas veces se utilizan a los chicos de las escuelas para hacer las campañas electorales, aprovechando la inocencia de los chicos, queriendo aprovecharse de la escuela pública, fueron con cartelitos denunciando esta situación, el gasto tremendo que se hace en las campañas publicitarias en vez de invertirlo en la educación pública, entre tantas otras necesidades. Y finalmente, bueno, se llama a la policía para, ante la visita de la concurrencia de los docentes con sus carteles en la escuela, y la empresa termina por no filmar el spot en la escuela. Scioli, los docentes no van a permitir estas cosas, me parece que es más que claro. Llamaron por teléfono, no era para nosotros. Entre otras noticias, ¿qué más tenemos? ¿Dónde está la del IOMA? Hoy leí que el IOMA, en el marco de sus 58 años, ellos hacen la propaganda así, SUTEBA hace lo que explica es que por las denuncias que se vienen haciendo, la cosa es que van a cambiar algunas cosas en el SUTEBA, como que va a haber en el IOMA, como que va a haber afiliación voluntaria para jóvenes de entre 18 y 35 años, la autorización de todas las prácticas en forma online y la puesta en marcha del padrón en la web. Entre otros cambios que van a haber en el IOMA, estaremos atentos. Muy bien. Bueno, continuamos. Mientras esperamos el llamado de Víctor, nuestro corresponsal en el foro pedagógico de Almirante Brown, quería traer un poco al aire el tema este de, en estas últimas semanas, cómo nos vienen sacudiendo con los cortes de luz, ¿no? En el caso de donde vivo, fue una semana seguida que a la noche nos quedábamos sin luz. Y más allá digamos que uno iba recogiendo, ¿no?, bronca, porque no se entendía, a mí lo que me llamaba la atención era esto de cómo naturalizamos un montón de cosas como pueblo y la falta de respeto que se tiene hacia nosotros como parte del pueblo, ¿no? Es increíble, no puede ser que una empresa decida cuándo se le cante sin ningún tipo de aviso, porque eso las empresas lo pueden, o sea, salvo que sea esto, que hay un rayo, es algo, digamos, una tragedia, se quemó un montón de cables, transformador, algo imprevisto, claro, ahí uno puede entenderlo, pero cuando saben que nos van a cortar, ¿por qué no se avisa? Punto uno, ¿no? Porque no cuesta nada. Uno cuando ingresa a un lugar dice buen día, no saluda, una cuestión de respeto, creo que es una cuestión de respeto que nos merecemos. Hablando del respeto, cuando te clavan la maquinita, llamás y te clavan con la contestadora, no tenés ni siquiera posibilidad de quejarte. Claro, que te diga bueno. Claro, porque por el otro lado, es primero que no te avisan y después que no se daban explicaciones en ningún lado. En los medios masivos, ¿sí?, empezó a tener algún rebote cuando empezaron a cortar la luz a barrios de capital, ¿no? Pero acá en el conurbano veníamos sufriéndolo de allá hacía varios días. Hubo algunos cortes en relación a eso, sí. En queja por la falta de luz. Acá en Brown y también en capital. Cortes, sí, ¿no? Hubo, sí, yo no. No cortes de luz, cortes de luz hubo un montón. No, cortes de calle, sí, está claro. Es un poco, digamos, la herramienta que le damos, ¿no? Desde el movimiento piquetero, el expresar la bronca con un corte, que, bueno, en varias ocasiones sirve, ¿no? Pero me parece que como que no alcanza, hay que buscar la vuelta porque, insisto, digamos, porque son casos aislados los cortes, y por lo general, gran parte de la población no se suma, porque nada, esta cuestión de que no se quieren meter, y aparte esto de que tiene naturalizado de que nos pueden faltar respeto cuando se les cante y nadie, somos un poco presa. No hay medidas serias contra eso. Exacto, y me llamó la atención eso, ¿no? Y No, y por otro lado me llegó la, no, una otra, a propósito, una anécdota, me llegó por Facebook un número de teléfono del Ministerio de Planificación de la Nación, ¿sí? ¿Para qué? Y decía, bueno, ante los reiterados cortes, luz, zaraza y la falta de respeto de la empresa Edesur y Edenor, nos comunicaba que podíamos llamar a un número de teléfono para atención a estos reclamos del Ministerio de Planificación. Recordemos que el ministro es Devido, que se van a ser atendidos correctamente, etcétera, etcétera, ¿no? De manera muy humana. Y yo dije, bueno, está, llamé instantáneamente a ver qué pasaba. Entonces, bueno, me atendió una chica, la verdad que de manera muy cordial, muy humana, como decía el cartelito, pero de manera muy cordial humana no me podía dar ninguna respuesta. Le digo, mirá, yo la tengo luz, pero allá hace 4 o 5 días que nos vienen cortando sistemáticamente la luz, muchas horas a la noche, y quería hacer el reclamo, y que nada, bueno, y decían, bueno, primera respuesta, que tenía que llamar cuando tenía el corte de luz, porque si no, Edesur no le tomaba el reclamo. Después le digo, bueno, ¿y ustedes saben, me pueden dar una explicación por qué se están dando estos cortes de luz? No, la empresa Edesur no nos suministra esa información. Oh. Estamos hablando del Ministerio de la Nación, ¿no? Un ministerio importante, que maneja además mucho presupuesto. No tenían información o no podían darnos información de a qué se debían los cortes de luz. Insisto, la chica que me atendió, la telefonista, muy cordial, muy amable. Yo trataba de reprimir mi bronca porque, pobre, me atendía muy bien, pero no me podía dar ninguna respuesta. O sea que estábamos casi en la misma, ¿no? O sea, está bien, me atendía muy bien, muy amablemente, pero no me servía como damnificado de estos cortes de luz, ¿no? Así que un poco para reflexionar esto de que asumamos que nos están faltando el respeto, ¿no? No puede ser que nos corten así como así. Y en una fui a buscar a unos chicos que venían a la facultad a la noche, y era terrible ver cómo bajaban del tren la gente toda a oscuras, corriendo, muchos iban a buscarlos a familiares, a la estación. Pero ¿por qué tener que sufrir eso de caminar cuadras y cuadras a oscuras, ¿no? Sí, ni hablar. A mí, por ejemplo, se me quemaron lamparitas. Entonces era, va y viene la luz. Y así fueron las lamparitas. Nada más estaba en casa, entonces pude desenchufar todo. Pero a veces no estás en tu casa y demás. Y hablando de faltas de respeto, el 22, UTEBA Tigre realizó un frazadazo movilizándose al Consejo Escolar por la falta de gas y condiciones de infraestructura de las escuelas. Porque hay muchas escuelas sin gas. Y también la semana pasada, estudiantes del instituto que funciona en la casa alquilada en La Plata, en 4 entre 43 y 44, hicieron una protesta para pedir las instalaciones de gas. Y posteriormente, alumnas fueron heridas por una estructura de hierro que se desplomó sobre ellas. Y que también, así como pasa con el 41 acá en Almirante Brown, desde hace mucho tiempo que están reclamando el edificio propio, único y en condiciones dignas para poder estudiar y para poder dar clases. ¿Tenemos la tanda pisándonos los talones? Vayamos a la tanda. 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. En Carnicería El Caracú nos volvimos locos. Mire qué precios para ayudar a su economía. Lomo, cuadril, matambre, bifes de chorizo, pelleto y colita de cuadril a 79,99. Bola de lomo, paleta, cuadrada, asado, tapa de asado, entraña y vacío a 69,99. Hígado y espinazo 19,99. Osobuco de aguja 24,99. Picada 39,99. Bifes 49,99. ¿No lo cree? Visítenos en Sarmiento Esquina Dabel en Longchamps y compruébelo usted mismo. Además, pollos, achuras, embutidos, huevos y carbón. Carnicería El Caracú, el amigo de su economía. Margarina Producciones te sigue acercando los mejores espectáculos al Club Deportivo San Vicente. El domingo 28 de julio llega un clásico del teatro argentino, La Nona, con Pepe Soriano. El 4 de julio, el humor desopilante de Daddy Brieva con Daddy Man. El 9 de julio, la presentación estelar de Pedro Aznar. Y prepárate, porque en vacaciones de invierno te traeremos los mejores espectáculos infantiles. Gaturro, Cenicienta, Monstruitos y Rapunzel. Tickets en venta en Gundis Delicias, Irigoyen 99, San Vicente. Y en Radio 26 de Julio, San Martín 513, Longchamps. Margarina Producciones. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverse, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. 20 años informando y formando opinión. Semanario Al Sur, líder en información regional. Búscanos todos los viernes en tu kiosco amigo y seguinos todos los días en www.semanarioalsur.com. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Continuamos en la peluca de Sarmiento, Zona Sur. Recordá que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. Sabrina, ¿querés que arranquemos por esta anécdota que me estabas contando en la tanda? Sí, en la semana estuve leyendo una nota muy interesante que se llama Cerebros Quemados, la amenaza silenciosa que acecha a los docentes. Y recién, mientras estaba la tanda, hablábamos de una noticia que salió en los medios esta semana sobre una docente que fue filmada por algunos de sus alumnos, desquiciada ya, sobrepasada por la situación, insultando a los alumnos. Recién le decía a Ever, para mí fue tragicómico, lo habrán escuchado, se sacó. Uno como docente vive con alumnos que tienen características totalmente diferentes a cuando uno estudiaba en la secundaria, y nuestra formación docente no nos hablaba de la situación con la que nos íbamos a encontrar cuando diéramos clase, de las problemáticas que viven los chicos, que muchos de ellos viven los problemas ya no de niños y adolescentes, sino muchos viven los problemas de adultos, y vienen con una carga social, cultural, económica, muy pesada la escuela. Y esta docente no sabemos cómo había sido el año en el que estaba trabajando, si se vio la filmación en la que se sacó y le dijo de todo a los chicos. Como que mientras ella estaba trabajando, los chicos se rascaban las partes pudentas y demás. Y los amenazó que no los iba a probar. Y una situación que te pasaba esto, te daba gracia porque no podías creer la situación, lo tremenda que era, pero es trágico, es muy tremendo para los alumnos, pero tiene que ver con las condiciones de trabajo en las que nos vemos inmersos los docentes, en las que en un momento explotás. O sea, evidentemente esa docente estaba para una licencia psiquiátrica, no podía estar al frente de un aula, ya reventó, no podía más. Pero sí fue, quienes lo hayan visto en los medios o escuchado, fue una situación compleja. ¿Tenemos un llamado? Tenemos un llamadito, sí. A ver. ¿Nos estás llamando? Sí. ¿Sí? ¿Puede ser Keiru? Tenemos, sí, tenemos el llamadito de Keiru que nos va a comentar sobre la campaña. ¿Es Keiru o no es Keiru? Sí, es Keiru que nos vas a hablar sobre la campaña de transporte. ¿Lo ponemos al aire? Ahí está. Hola, Keiru, ¿nos escuchás? Te escucho, sí, te escucho. Medio bajito, pero te escucho. Nos escucha medio bajito, Keiru. Ahí Javier lo va a resolver, ahí en los controles. ¿Qué tal, Keiru? Bueno, Keiru hoy no pudo estar acá en la mesa, pero quiso participar del programa pasándonos una información sobre la campaña para... ¿Cómo está titulada la campaña, Guido? El título de la campaña es En Varela viajamos como vacas, campaña por un transporte digno. Ese es el título completo de la campaña. Ajá. Porque, a ver, la metáfora se puede entender, pero contanos situaciones, a ver cómo es que se viaja como vacas. Bueno, mira, por ejemplo, para ser ilustrativo, hoy no pude llegar a la radio justamente por este tema. Porque no me pararon los colectivos y bueno, no pude viajar. El objetivo de la campaña es, digamos, primero comento que, digamos, la campaña se está impulsando desde un espacio multisectorial acá en Varela, en donde hay participando varias organizaciones sociales y sindicales. Y la idea fue impulsar esta campaña porque el problema del transporte en Varela es un problema muy, muy grave, muy, muy complicado desde siempre. Y bueno, tiene que ver concretamente con el hecho de que el transporte público, principalmente los colectivos, no dan abasto para cubrir la demanda. Hay pocos colectivos, los colectivos siempre vienen repletos, muchas veces no paran. La empresa municipal, que es la línea 500, la línea municipal es muy, muy, muy, tiene un funcionamiento muy, muy malo, muy precario, con líneas de colectivo que pasan una vez por hora o una vez cada 40 minutos. Hay barrios en donde no se llegan, o esto, hay líneas de, por ahí llega una línea de colectivo, pero una vez por hora. Y las líneas también que van a Capital, que son pocas, es desde acá de Varela la 148 nomás, nada, tiene un funcionamiento muy malo. Salir a la mañana para ir a trabajar es prácticamente una odisea diaria, porque o viajás justamente como ganado, de lo apretado que uno viaja, o directamente los colectivos no paran. Leí un informe sobre sobre todo el planteo de este problema y el reclamo que estás llevando adelante. Uh-huh. Y entendí bien que todas o casi todas las líneas que circulan por Varela son de una misma empresa. Sí, ese también es uno, creemos nosotros que es una de las fuentes de los problemas. Hay una empresa de colectivos que es monopólica en Varela y en casi toda zona sur, que es la Moxa, que acá en Varela es dueña de la 148 y de toda la línea municipal, que es la línea 500. Entonces, bueno, también el poder monopólico que tiene esta empresa un poco le permite hacer lo que quiere. Nosotros, por ejemplo, uno de los reclamos de la campaña es exigirle al municipio que se publiquen los contratos que tienen con estas empresas, como para saber nosotros de primera mano si, por ejemplo, la periodicidad con la que pasan los colectivos es la legal, es la acordada por contrato, o si la empresa está incumpliendo, y el municipio no se niega constantemente a publicar los contratos, incluso para los propios concejales, que no son oficialistas. Hace rato que vienen pidiendo que se y no se los publica, y nosotros creemos que eso tiene que ver con que la empresa, la Moxa, tiene un poder muy fuerte, económico, y bueno, y para decirlo llanamente, hace lo que quiere, ¿no? Esto, con colectivos que no pasan con la periodicidad que tienen que pasar, con colectivos viejos, hay por ley los colectivos deberían tener una antigüedad de no más que creo de 4 o 5 años, los coches, y acá los coches son muy viejos, más aún los de la línea municipal, los de la línea 500, y bueno, nosotros creemos que la Moxa es una de las principales responsables de esta situación, digamos, ¿no? Hay como dos cosas se me ocurren. Primero, que puedo deducir de que la municipalidad y sus funcionarios tienen como patológico una negación compulsiva, ¿no? O sea, veníamos comentando que se niegan a abrir los archivos municipales durante el periodo de la dictadura. Sí, sí. Y también se niegan a publicar los contratos que se tienen con estas empresas. Uh-huh. ¿Cuándo debería ser la municipalidad y los funcionarios que fueron elegidos? Uh-huh. Responder a favor de los intereses de la población. Claro, y esos contratos deberían ser públicos, ¿no? Porque en definitiva son contratos que tiene una empresa con el Estado, y no con Julio Pereira como intendente, sino con todos, y bueno, no está ocurriendo, ¿no? Hay un secreto ahí que vaya uno a saber por qué se mantiene. Lo concreto es que ninguna persona, más allá del intendente, tiene acceso a esos contratos. Sí, y por otro lado se me ocurría de que que está bueno porque hoy comentamos esto del corte de luz constantemente y la falta de respeto a las empresas hacia la población, uh-huh. y que lamentablemente a veces como que naturalizamos esta falta de respeto y bueno, son pocos así los que de alguna manera, bueno, aunque sea intentan un corte de la calle como para expresar algún tipo de bronca, claro. pero en general se termina naturalizando esto, uh-huh. y está bueno de que las organizaciones sociales de Varela hayan de alguna manera hecho punta con este reclamo para que la población en Varela desnaturalice esto de viajar como vacas, ¿no? Uh-huh. O sea, esto de pelearse, correr, empujarse para tratar de subir al colectivo o al tren mismo. Digamos, tenemos que desnaturalizar, no puede ser que sea esa la forma de vivir, ¿no? Así que en este caso la campaña me parece que va a ser recogida por una porción importante de la población, uh-huh. Justamente y va a servir para desnaturalizar toda esta falta de respeto que tienen las empresas y lamentablemente los gobiernos hacia la población. Sí, la campaña está teniendo mucha adhesión. Nosotros vemos, bueno, hablamos con la gente en la calle constantemente, vemos por Facebook las respuestas y la verdad que definitivamente es un reclamo que hace mucho, es muy sentido en Varela y bueno, está bueno canalizar toda esa bronca en una expresión un poco más organizada. Y en cuanto a esto de naturalizar, también está bueno por esto que vos decís, no hay que naturalizar vivir así, no es común que una persona tenga que salir media hora antes de su casa de la que saldría normalmente porque hay 5 o 6 colectivos que no te paran hasta que uno al fin te para, eso no es normal. Y también desnaturalizar situaciones que se dan, por ejemplo, se dan situaciones de violencia constantemente con los choferes. Claro, la gente se enoja y la cara visible del enojo es el chofer. El chofer se enoja con los pasajeros y es una riña constante definitivamente, nada, entre trabajadores, digamos, entre el que va a trabajar, que llega tarde, y entre el chofer que está trabajando y no tiene la culpa tampoco de que los colectivos anden mal. Muy bien. Eso por un, y bueno, después te comento así brevemente que nada, las consignas de la campaña son, bueno, mayor frecuencia en todos los ramales, que se publiquen los contratos y que haya colectivos que lleguen a todos los barrios y que se amplíe el horario, porque también los colectivos de la línea municipal, que son los que más llegan a los barrios, andan hasta las 10 de la noche y después no andan más. Entonces estamos pidiendo que se extienda eso. Se están juntando firmas, ¿no, Keiru? Estamos juntando firmas en los barrios, en las escuelas, en las salitas, en el hospital, en todos los lugares donde nos podemos acercar a juntar firmas. También publicamos la planilla por el Facebook. El nombre del Facebook es En Varela Viajamos Como Vacas, para cualquiera que quiera ingresar o hacerse amigo. Publicamos ahí las planillas para que todo el que quiera pueda imprimírselas y juntar firmas en su barrio o en su lugar de trabajo o en su escuela. Y vamos a estar poniendo un día que en realidad ya pusimos, o lo vamos a después estar publicando por Facebook, que es el miércoles 8 de julio. Vamos a estar haciendo una asamblea abierta en el playón de la estación de Varela para que, bueno, todos los vecinos y las personas que se quieran acercar a ser parte de esta campaña puedan acercarse, y todos los que quieran imprimirse las planillas para juntar firmas, ese día puedan acercarnos la planilla. Y ahí en esa misma jornada, el miércoles 8 de julio, vamos a estar haciendo a la tardecita una volanteada en la peatonal de Varela, más temprano, y después vamos a estar a las 6 de la tarde haciendo esta asamblea abierta, así que queda la invitación hecha para todos los que se quieran acercar. Y ahí también la intención de esa asamblea va a ser pensar acciones, la juntada de firmas es una, pero bueno, creemos que no va a ser suficiente como para solucionar el problema, así que ahí también, junto a todos los vecinos que se quieren acercar y todas las organizaciones que estamos participando en la multisectorial, vamos a estar, bueno, pensando qué otra acción se puede hacer para lograr los objetivos de la campaña. Keiru, se escucha una vocecita cerca tuyo. Sí. ¿Qué es eso? A ver, contanos. Esta vocecita es un piojito que está acá conmigo, que es mi hija, que se llama Paulina, que tiene 1 año y que cada vez que me va hablando por teléfono se desespera porque quiere agarrar el teléfono. Bueno, un besito a Paulina y bueno, un fuerte abrazo, Keiru, y también a Celeste. Dale, y gracias. Seguimos en contacto. Bueno, comento una última cosita. Estaba escuchando recién que hablaban de los cortes de luz. Bueno, acá en Varela también es un desastre el tema de los cortes de luz. Ahora cada vez que empieza el frío se empieza a cortar. Estas últimas semanas hubo barrios que estuvieron hasta 10 días sin luz. Y probablemente, como multisectorial, estemos tomando ese conflicto también a la brevedad. Me parece necesario. Es muy necesario. Al margen de que ya parece que Pereira, el intendente de Varela, tomó cartas en el asunto y se verá ante una demanda. Toma cartas en el asunto todos los años y nunca se soluciona. Muy bien, me parece que va a tener más efecto si es la misma población la que toma el problema en sus manos. Sí, sí. Bueno. Bueno, gracias por el llamado. Dale, dale. Chau. Hasta luego. Chau. Bueno, qué bueno este llamado telefónico. Y volviendo a lo que charlábamos de la noticia de cerebros quemados y más allá de la filmación esta que estaba dando vueltas, compartimos la noticia con los oyentes, un fragmento que dice, el trabajo es salud, dicen algunos, el trabajo enferma, dicen otros, ni lo uno ni lo otro. Lo que determina un bienestar o una enfermedad laboral no es el trabajo en sí mismo, sino las condiciones y los medios en que se desarrolla el trabajo. Si las condiciones laborables son desfavorables, desgastantes y traumáticas, puede aparecer una patología que es silenciosa, no avisa, un tipo de estrés conocido como burnout o mentes quemadas. Según las estadísticas de la Organización Mundial del Trabajo y de la Organización Mundial de la Salud, hay dos poblaciones laborales en el mundo que están más expuestas que el resto a este tipo de trastornos, que son los docentes y los trabajadores de la salud. Y dice, la teoría. Hoy la teoría dominante es que el mundo del trabajo está rodeado de riesgos y en ese mundo de riesgos este debe ser medido. Se cree que el trabajo por sí daña, eso hay que desmistificarlo. Y después la nota nos habla de cuáles son qué hacer ante esta situación. Y dice, primero, es importante conocer que uno puede padecer esta situación, el síndrome de cabezas quemadas o burnout, y después tomar medidas que sean saludables para ello. Nosotros que somos docentes, más allá de lo que diga la nota, podemos decir que es muy difícil tomar medidas para tener un trabajo saludable, que bien lo tratamos de hacer todos los días, pero mucho pesan las condiciones en las que estamos trabajando. Y bueno, por eso muchas veces es que nos encontramos charlando con los papás o haciendo diferentes actividades para tratar de cambiar estas condiciones de trabajo que terminan, por ejemplo, en este síndrome de cabezas quemadas, que te puede llevar cansancio mental, físico, un desgaste, incluso te puede llevar a perder el interés sexual, que es muy importante para nosotros. Muy grave. Muy grave. O sea, es que al respecto... uno te hace cuando se entera, ¿no? Cuando se pasan los presupuestos de las obras públicas, ¿no? Los costos, y en esos costos seguramente una porción importante se lo llevan los arquitectos, ¿no? Estoy en la escuela media 6 de Loma Verde, ¿no? Y es increíble, ¿no? Porque es un edificio enorme. Se nota que, bueno, arquitectos, digamos, habrán participado. O equipos de arquitectos han participado en los planos de esa obra en su momento. Es increíble que no hayan tenido en cuenta la acústica de las aulas. Yo no he, digamos, en ninguna escuela he tenido una acústica tan fulera. Es un aula en la cual rebota todo lo que uno dice, más del murmullo, es una bola de ruido, cuesta muchísimo. Eso también forma parte de las condiciones de trabajo y de aprendizaje, porque a los chicos también se les dificulta seguir una clase, estar atento, y digamos, como que hay más riesgo siempre de distraerse, porque ante la bola de ruido, es más fácil dispersarse. Por otro lado, el tema de las condiciones laborales, la cantidad de alumnos, ¿no? Que esto constantemente lo llevamos, nosotros reclamamos en los espacios que podemos. Que haya más de 35, 40 alumnos es un... yo no sé si por ahí los oyentes, los que no son docentes o que no están escuchando, pueden tener dimensión de esto, pero es mucha cantidad de chicos y más aún cuando las recomendaciones que constantemente nos bajan de los que supuestamente saben, ¿no? Nos sugieren de cómo tenemos que llevar adelante nuestro trabajo, dicen, bueno, que tenemos que estar más como al lado de cada estudiante, de apoyarlo, de hacer un seguimiento, etcétera, etcétera. Cuando vos tenés 35, 40, 45, 50 alumnos, ¿cómo? Es imposible, o sea, es muy difícil si son 20, que es lo que se recomienda, que sea 20 el número de por aula. Pero ante una cantidad mayor y en algunos el doble, y más del doble, yo he tenido en mi carrera cursos de más de 40, conozco compañeros que han tenido más de 50, es imposible. Bueno, Vos fijate que la Dirección General de Escuela, cuya cabeza es Nora de Lucía, que ya hemos hablado más de una vez acá, digamos, no titubean a la hora de cerrar cursos. Cerrar cursos, para los oyentes que no son docentes, es aquellos cursos que tienen menos de 20 alumnos, corren siempre un gran riesgo de ser cerrados, y lo que hacen es juntar con otras aulas. Seguramente esa aula va a ser de 35 alumnos, ¿sí? Bueno, pero donde hay menos de 20, enseguida son candidatos a cerrar el aula. No sé, la explicación es un poco media empresaria, ¿no? El tema de los costos, que no sé, ¿no? Como que para si tenés 12, 13, 15 alumnos, como que es demasiado poco, que no sé, por ahí como que no sé. No sé, digamos como que el costo que tiene el funcionamiento de ese aula no corresponde con la cantidad de alumnos, una lógica muy empresarial, ¿no? Economicista. Sin embargo, cuando ahí tenés aulas de más de 40, más de 30 y pico, nunca se desdobla, ¿eh? Inclusive hay casos, mi compañera que trabaja, por ejemplo, en la media 4 en Claypole, que lo que es muy palpable cuando ya se han elevado los reclamos para que se dividan, se arme otra sección, otra aula. Es una escuela donde han cerrado muchos cursos, ¿no? También advierto eso, de que ahí fue donde nunca se dudó en cerrar cursos cuando son menos de 20. Y ya se ha llevado reclamo a La Plata para que se habilite, se dé permiso de abrir otra sección. Vos sabés que ya, bueno, ya no hay que ser muy inteligente, pero ya se han dado cuenta en la escuela de que lo que apuestan es que al abandono, ¿no? Claro, sí. Al abandono. Entonces, bueno, no, esperemos. Capaz que deben tener ya una especie de estadística, que saben que después de las vacaciones de invierno suelen abandonar estudiantes. Entonces, están esperando al abandono para que ese curso de 60, no estoy mintiendo, de 60 alumnos, que ya hoy deben ser unos 45, sigan abandonando. Entonces, cuando nada, esperar a que lleguen a ser 30 y pico, y bueno, está, es un aula normal, digamos, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, la otra vez en el SUTEBA nos decían, para jardín se recomiendan no más de 25 alumnos por aula, 20 si hay alumnos integrados, o si es un aula integrada, por las edades, y 15 si es un aula integrada y aparte hay chicos integrados por diferentes discapacidades. Y bueno, por ahí lo tomamos un poco así en chiste, pero es una realidad muy contundente, y si bien la noticia nos hablaba de que nosotros pensemos qué decisiones vamos a tomar para cuidar nuestra salud, me parece que lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para cambiar las condiciones de trabajo. No solamente la decisión cotidiana de si subo más el volumen de la voz o no, si me lo tomo con más calma o no. Pero bueno, ya estamos en los últimos minutos y no queremos dejar de hacer la recomendación de lectura. Como en estos últimos sábados, recomendamos la lectura de la colección de poesía Juan Gelman, que llegó a las secundarias. Y en este caso vamos a recomendar al poeta cubano Nicolás Guillén, que ha sido poeta, periodista y activista, considerado el principal representante de la poesía afro-antillana y el poeta nacional de Cuba. Dirigió la revista literaria Mediodía entre 1937 y 1938, militó en el Partido Comunista desde el 37 y ha hecho una gran y enorme cantidad de obras literarias. Y hoy no les vamos a leer un poema, sino que vamos a escuchar una interpretación de Pablo Milanés sobre uno de sus poemas. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. Cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Thank you. soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué engañada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Bueno, continuamos ya en los últimos minutos de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, y casi despidiéndonos. Avisando de que se han armado los equipos de la radio y estamos al aire en este momento también. Así que bueno, ya para el resto de la programación de la radio, que sepan que van a salir como corresponde. Subimos el programa, lo vamos a subir al Face de La Peluca siempre. De Sarmiento, Zona Sur, MB. Así que a partir de esta noche lo podés buscar el link para escuchar el programa entero. Comentábamos recién, por ahí a modo de conclusión de las recomendaciones, en este caso hoy le tocó a Nicolás Guillén, en la interpretación de Pablo Milanés, que es lo que nos pasa esto cuando escuchamos a Pablo, inclusive con temas que no, a veces no conocemos, pero es tan linda la interpretación que hace de las poesías, de las melodías, de todas sus letras y de letras de otros, que primero que no entendés y después que te llega profundamente, ¿no? Contaba recién en cómo fue que armó la letra sobre el golpe de Estado en Chile. Sí, me contaban que cuando se enteró del fallecimiento de Salvador Allende, en una hora hace la canción, y es una canción que uno la escucha, la pasaremos por ahí en algún otro programa, y te explica la situación y te la transmite y se te pone la piel de gallina. Es una cosa impresionante cómo logra transmitir lo que está diciendo. Un excelente cantante, y la poesía de Guillén, hermosa, recomendable para todos. Bueno, no tuvimos el llamadito del foro, así que supongo que el próximo programa Víctor vendrá con todos los detalles del encuentro del foro. Y bueno, vamos cerrando el programa y será hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado.